Notas líquidas. Bueno, pues ya regresamos a escuchar esta que a mi parecer fue una muy muy buena canción. Fíjate que a mí me gusta mucho toda esta onda de... Digo, en lo personal, lo que nos los dedicamos a esto, valoramos mucho lo que es una buena trova, una buena balada. Me gusta mucho el género y me llamó mucho la atención la letra, sobre todo es muy muy buena. Yo no sé qué le haya parecido a Gaby, pero a mí me pareció muy buena, la verdad. A mí, de hecho, todas las canciones de Noé me parecieron muy bonitas, muy... Híjole, con ganas de dedicársela a cualquier persona. Pero yo quiero que... Bueno, me gustaría que Noé nos platicara un poquito acerca de la historia de esta canción. ¿A quién se la dedicaste? ¿Para quién era? Mira, la canción Volver a Amanecer la compuse más o menos hace 3 años, cuando me encontraba en una situación un poquito difícil, de depre, medio de agüite. Y en ese momento pues llegó una persona, una buena amiga mía, Estefanía, en ese momento a mi vida. Y me di cuenta de que muchas veces es más fácil salir de los baches cuando tenemos la mano de una persona cercana que nos ayude, ¿no? Entonces, recuerdo que un día estaba con ella y llegué a la casa y dije, necesito buscar una manera de agradecerle todo lo que está haciendo por mí. Y le compuse una canción. Y ahí estuvo. Creo que es la mejor manera que tenemos la mayoría de los compositores de dar un detalle o de dar un agradecimiento o de decir, gracias por ayudarme, gracias por estar conmigo. Y fíjate que es bien interesante porque lo he escuchado de varios compositores y me ha servido a mí, en lo personal, para agarrar como bases, ¿no? En ese sentido. Todos los compositores que conozco, o la mayoría, me dicen, es que son momentos. Y yo estoy muy de acuerdo con eso, o sea, todo viene en un momento y no te esfuerzas en hacer una letra. O sea, sale solita cuando tú estás tan a flor de piel o traes tan a flor de piel ese sentimiento. Entonces, la letra sale sola. Y lo acabo de comprobar ese tiempo. No están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, ¿verdad? Pero hace unas semanas tuve una experiencia bastante fuerte en mi vida, que fue lo que me ayudó a escribir. Sí, y empecé a escribir y creo que salió algo muy bueno. Y es bien interesante lo que me dices, porque sé que es cierto y sé que así son las cosas. Qué violincitos tristes aquí con nuestro Diego querido. Pero dime, Noé, coméntame, platícame, cuéntame un secreto. ¿Quién escribe las canciones? Las canciones, yo siempre digo que las hace la gente y yo les ayudo un poco. ¿A qué me refiero con esto? Pues las personas, las situaciones, los sueños, los anhelos son quien le dictan las canciones a uno. A veces me gusta pensar que uno es solamente como un canal para aterrizar todas esas historias que existen como que en el universo, en el viento, no sé dónde. Y uno es un canal para aterrizarlas a un papel, a una hoja. Uno ve la historia de otra persona, de un amigo, de un familiar, de cualquier cosa, y uno lo puede convertir en canción. O a veces historias propias también se pueden convertir en canciones. Entonces, ¿todas las canciones de tu disco las hiciste tú? Yo las escribí, algunas las viví, algunas son vivencias mías. Propias. Otras son resultado de la observación, ¿no? De otras personas. Pero la mayoría fueron cosas que a mí me sucedieron. Órale. Y, por ejemplo, yo tuve la fortuna de ir a la presentación de tu disco ahí en el Teatro del Centro Cultural Los Arquitos. Y me acuerdo mucho de una explicación que daba sobre una amiga que conociste de muy pequeño, que se la pasaban juntos, y de repente ella se fue. Me acuerdo mucho de ese relato de la historia de esa canción. ¿Cómo se llama la canción? La canción se llama Viajar Otra Vez. Uh-huh. Y precisamente nace de esa historia que tú comentas. Yo me desconecté de con una amiga de la infancia y después de buscarla mucho tiempo pues me rendí, me di por vencido, y hace poco tiempo, gracias al Facebook, la volví a encontrar. Entonces nuevamente recurrí a mi guitarra, me encerré en mi cuarto, saqué unas hojas en blanco y me puse a escribir la canción que se llama así, Viajar Otra Vez, en la que le invito a tener nuevamente todas esas aventuras que teníamos cuando éramos chicos, ¿no? Ay, qué padre. Qué bonito encontrar personas gracias a este nuevo fenómeno adictivo, el maravilloso Facebook. Pero bueno, hace rato, antes de la entrevista, yo te escuché por ahí, ya sabes, uno de chismosa que no tiene otra cosa que hacer. Escuché que fuiste por algunos días a la Ciudad de México a hacerle difusión a tu disco. ¿Qué tal esa experiencia? Bueno, pues estoy muy contento porque regresé recientemente del Distrito Federal. Fui a Conaculta, que es el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, y tuve la oportunidad de entrevistarme con la directora nacional de difusión. Uh-huh. Y de entrada, pues ya conseguí un patrocinio para la difusión a nivel nacional de mi proyecto. Okay. En los institutos de cultura de todos los estados de la República estarán mis discos y mi proyecto, ¿no? En general, que es un DVD con mi biografía y una carpeta, etcétera, etcétera. Está desde Baja California Norte hasta Yucatán, para que puedan invitarme a festivales y eventos. Estuve haciendo esto, platiqué con gente de Conaculta, básicamente, ¿no? A eso fui. Y ahorita estoy tratando de... Bueno, eso es como una sorpresa, pero voy a dar un pequeño adelanto. Sí, danos exclusiva, por favor. Estoy buscando la manera de entrar en un programa de Conaculta que se llama Artistas Patrocinados, en los que uno se compromete a dar conciertos gratuitos. Super. Y Conaculta pues patrocina al artista con lo que requiera. Ellos te dan promoción y tú les das presentaciones. Sí, bueno, aunque ellos te dan también tus honorarios. Perfecto. Pero para el público debe ser gratuito. Esa es la ventaja de Conaculta. Cuéntanos, ¿qué sigue para este disco? ¿Traes, aparte de lo que fuiste a hacer a la Ciudad de México, traes promoción por otras ciudades de la República? Pues tengo invitaciones por parte de varias universidades del país. Uh-huh. Me invitaron a tocar en Monterrey, en Puebla, en el Distrito Federal, y en León, en Guadalajara, en varias campus de nuestra universidad UVM también tengo invitaciones. Entonces vamos a estar atendiendo esta gira universitaria. Yo quisiera iniciarla una vez que Conaculta me confirme que me aceptaron en ese proyecto, porque podría ser dos cosas mezclarlas al mismo tiempo, ¿no? Ajá, y de manera de que no se empalme, ¿no? Sí, podría estar patrocinado por Conaculta y estar haciendo conciertos gratuitos en estas universidades. Por supuesto. Y sería una herramienta impresionante de difusión. Pues sí, ¿no? Porque, bueno, hacer promoción no es nada fácil, y mucho menos si tienes que cobrar o te tienen que cobrar. Pero bueno, me gustaría, ya casi para finalizar el programa, ¿tienes MySpace, Facebook, correo, club de fans? Sí, mira, te voy a dar las direcciones de Facebook. Sería www.facebook.com/Noé Vargas. Uh-huh. Y luego tengo mi cuenta de MySpace, que es www.myspace.com/Noé Vargas Online. Y aparte tengo un canal en YouTube, okay, que es www.youtube.com/Noé Vargas Online. Ahí pueden conocer mi música, mis videos, biografía y fechas de próximos eventos. Pues ya saben, para los que quieran contactar a Noé, por favor repítenos tus direcciones, de qué manera te podemos contactar. Miren, el medio más importante, porque ahí tengo los links para todas las páginas, es mi cuenta de Facebook, que es www.facebook.com/Noé Vargas. Entrando en mi perfil, me agregan como amigo, yo los acepto, ahí pueden conocer todo mi proyecto. Ahí tiene toda la información para los fans de Noé Vargas, nos quieran escuchar por ahí, ¿no? Entonces, pues ya se nos acabó el tiempo. Ya me están corriendo los de producción, ¿verdad? Como siempre nos están corriendo. Pero para despedir, vamos a escuchar el segundo sencillo del disco de Noé, que es Canción para decir adiós. Y nada más así rapidísimo, una semblanza de para quién es esta canción. Bueno, ¿para quién? No te lo voy a decir. Bueno. Secretos de Son secretos, secretos de composición. Muy bien guardados. Nos están echando bulla en Pero te puedo decir de qué se trata o qué objetivo tiene esta canción. Sí, a ver, cuéntanos. En ocasiones, para una chica es difícil dar un sí, ¿no? Claro. Entonces, nosotros tenemos la ventaja de decirle, bueno, mi niña, es ahora o nunca. De cierta manera brillarla, ¿no? Así es, meter un poquito de presión. Esta canción tenía ese objetivo, decirle, mi niña, no sé si estoy cantando la canción de nuestro encuentro o una canción para decir adiós. Tú dime para qué va a funcionar esta canción. Claro. ¡Órale! ¡Defínete, muchacha! Que hable ahora o calle parece. Entonces, ya saben, muchachos, las direcciones de Facebook, www.facebook.com. www.facebook.com/noevargas.com / Noé Vargas, y de ahí salen los enlaces para MySpace, para YouTube y nada más. Pues estén al pendientes, él es Noé Vargas, escúchenlo bien porque va a ser un hitazo, si no es que ya lo es, la verdad. Gracias por estar con nosotros, Noé. Pues muchas gracias a ustedes por la invitación y espero que les haya gustado. Al contrario, claro que sí, gracias lo que les presenté. Gracias a ti por estar con nosotros y esperemos, como le decimos a todos nuestros invitados, que no sea ni la primera ni la última vez que estás con nosotros para tus próximos proyectos, que quieras venir a comentarnos, próximas presentaciones aquí en Aguascalientes. Entonces ya sabes, aquí tienes tu casa, tu programa. Ahora que estés en el tour este que nos decías, te esperamos de nueva cuenta para que nos vengas a dar ahora sí una probadita aquí en vivo de lo que es la música de Noé Vargas. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Sale? Entonces vámonos con canción para decir adiós. Opción múltiple. Como una hermosa ráfaga de sueños, desde la puerta al centro del salón, brillando con la luz de tu sonrisa, capturaste completa mi visión. Como un par de milenios, dos semanas, planeando lentamente la misión de convertir momentos de miradas en tiempo de mi voz junto a tu voz. Y fuimos lentamente armando un puente fuerte, corazón a corazón. Y fuimos plenamente cortando las distancias de mi voz hacia tu voz. De manantial brotando tu sonrisa, regaste el campo de mi inspiración y cultivé metáforas, poesía, y sin querer te convertí en canción. Y fuimos lentamente armando un puente fuerte, corazón a corazón. Y fuimos plenamente cortando las distancias de mi voz hacia tu voz. Dos extraños que se apartan a través de la niebla entre su andar, cedimos al silencio la revancha y nuestro canto empieza a sofocar. Oye, esto es demasiado, no sé si estoy cantando la canción del encuentro. Triste y agotado, no sé si estoy cantando una canción para decir adiós. Una canción para decir adiós. Y fuimos lentamente fuerte, corazón a corazón. Hoy triste y agotado, no sé si estoy cantando una canción para decir adiós. Una canción para decir adiós. Una canción. Decir adiós, para decir adiós, para decir adiós. Continuamos.